Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19:30, se presentará el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Será una velada en la que interpretará todos sus éxitos. Además de sus logros profesionales, su lado humano y su compromiso social han sido reconocidos con diferentes condecoraciones y designaciones, las dos más importantes otorgadas en el 2004. La Orden Vicente Rocafuerte, máximo reconocimiento del Congreso Nacional del Ecuador al mérito artístico, y la designación como Embajador de la Paz por parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Internacionales. Nueva York. Varios artistas están nominados para ingresar en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Nueva York. El cantautor cubano Pablo Milanés aspira a ese reconocimiento junto al panameño Rubén Blades, el mexicano Juan Gabriel, el brasileño Roberto Carlos y el español Camilo Sesto. Los seleccionados serán anunciados el próximo 27 de abril y la gala de entrega de estos reconocimientos se realizará el próximo 15 de octubre en el Fillmore at Jackie Gleason de Miami. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.